Muy buenas, gente. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 515. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, los canales de archive.org e ivox.com y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org. Los lunes de 6 a 7 y en Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn las medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Programa 515 que va a ir de la caricia al gofetón, de lo más suave a lo más borrico. Y arrancamos el programa con The Umbrellas, pertenecen a la escena jungle pop independiente de San Francisco. Ya sabéis, pop guitarrero de fantásticas melodías, guitarras tintineantes, deudoras de bandas como los Pastels o Orange Juice, por ejemplo. Hemos escuchado su LP de debut de enero de este año 2024, Fairweather Friend, y la canción seleccionada ha sido Gone. Y de San Francisco nos vamos a Londres, al Londres de mediados de los 80, con la banda de los hermanos Martin y Paul Kelly. Una banda llamada East Village, una banda perdida y olvidada con un pop atemporal trufado de grandes temas que podemos comprobar en este segundo LP que vamos a escuchar ahora del año 93, Drop Out se llama el disco. Pues ellos se perdieron esta banda, ya te digo, perdida y olvidada, pues en el bullicio, en el marasmo de la nueva independencia de finales de los 80, principios de los 90, pues quedó ahí escondidita, oculta. El disco este, de hecho, hemos dicho que se fundaron a mediados de los 80, salió póstumamente, ya ves, en el 93, tras separarse la banda sobre el escenario, otro elemento más para convertirlos en una banda de culto. Vamos a escuchar de este segundo disco de los East Villas el temazo Kathleen. Thank you. Ahí estaba Nis Vilas, más guitarras poperas, límpidas y refulgentes. Vamos ahora con el secreto mejor guardado del power pop tejano. De Austin vienen ellos, los Night Shops. Acaban de sacar su segundo LP en diciembre del pasado año. Se llama Fade Out. Edita aquí en España Family Spree y sus canciones son dulces pero agitadas, cual batido de fresa, con unas melodías de amor adolescente fantásticas. Vamos a escuchar The Night Shops, No Romance. Seem to ever lose. I guess from here on in, I'll hang up my dancing shoes. I hereby proclaim I'm out of the game for the rest of my life. And there'll be no romance. And there'll be no romance. Because there's just no chance for me out there. I gave it my best shot. Sit here with the knowledge I will always be alone. All my chances blown till the day that I die. And there'll be no romance. And there'll be no romance. Because there's just no chance for me out there. Am I being dramatic? I'm just a romance addict. And I can't hang on cause it's been too long since I've had. Estaba ese fade out prolongado de los Night Shops, fantásticos. Y ahora vamos con el repaso de otro de los temas, de otro de los discos de cabecera aquí en Rutas Enemigas. El disco homónimo del 98 de los británicos Bronco Bullfrog. Más power pop del bueno. En este caso, noventero. Esta canción, que se llama History, y nos quedaría otra más. Bronco Bullfrog. Don't wanna see you again. Don't wanna let you be my friend. Cause after all this is the end for us. I've said everything I can say. Rehearsed it over like a play. It's getting harder day by day for us. temazos redondos como panes que hacían los Bronco Bullfrog. Ahí estaba esa historia y nos queda otra más y acabamos este repaso a uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas. Llegará el momento de despedirnos de esta gente. Ahora nos vamos, saludamos a otro nuevo adelanto del próximo LP de la banda de New York, compuesta por los hermanos Daddario, de Lemon Twigs. En mayo sacan A Dream Is All We Know. Próximo EP, y vamos a poner uno de los adelantos que han sacado el single hace unos días. Todavía son jovencísimos esta gente, tienen 24 y 26 años. Empezaron con 15 y 17, ojo, cuidado. Y a cada disco, pues una maravilla más. Este nuevo disco, pues, es mejor encarado, podríamos decir, más alegre, soleado que el anterior, cuajadito de Sunshine Pop, de Beat, del sonido chicle de los Beach Boys, por ejemplo. Pues también encontramos ecos setenteros de los Raspberries. En el adelanto vamos a escucharlo y se nota. Un disco grabado analógicamente en su estudio por ellos mismos, y también entre las colaboraciones tenemos a Sean Lennon, el hijo de John Lennon, ¿no? El tema se llama, que es una maravilla, They Don't Know How to Fall in Place. Y los Lemon Twigs estarán tocando por aquí, por la península, a finales de mayo, principios de junio. Sé que el concierto de Madrid, que era en una sala pequeña, en la Copérnico, pues ya la han petado. No sé si lo pasarán a otra más gorda, si hay demanda. Así que estaremos pendientes, porque yo no he pillado la entrada, porque me he quedado un poco a por uvas. Y estaba ahí que sí, sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Total, que se han agotado. Y si lo pasan a otro más grande, pues a lo mejor, pues al final me reengancho. Ya veremos. Bueno, vamos a dejarnos de hostias y de palabrería y de mis cuitas y de mis miserias concertiles. Y vamos a escuchar a The Lemon Twigs con este They Don't Know How to Fall in Place. Un tema espectacular. Ahí estaban The Lemon Twigs con ese pedazo de tema, un fantástico pop de este adelanto de su próximo LP. Vamos a ir endureciendo un poquito la propuesta, ¿no? Ahora vamos con The Mosquitos, con un recopilatorio total que se han hecho de directos y estudios de esta banda de revivalismo garage pop de Nueva York de mediados de los 60. A ver, banda con poca suerte, la verdad, pero muy poca. Bueno, fueron nominados a premio y tal, y nada, pues ellos se marcaron un EP fantástico también. Una de sus canciones fue elegida para la vuelta de los Monkees, incluso una canción se llama That Was Then, This Is Now. Y fue llevada al top 20 por los Prefab Sprout, esta misma canción, pero no grabaron más que ese EP. Vamos, no grabaron más, no publicaron más que ese EP. Y a los cabos de 5 años, pues se fueron al garete. Aquí tenemos este recopilatorio, dicho mediados de los 80, perdón. Son revivalistas, no originarios. Vamos a escuchar un tema de este recopilatorio que se llama This Denar. El tema, a ver, aquí está, sí, que me he despistado. Se llama, estoy un poco en peso hoy, estaré como el tiempo. I apologize, ellos son The Mosquitos. Estaban de mosquitos, aquí en este tema se pusieron más flequilleros, más mods, más soul. Se llama I Apologize. La versión en estudio, luego hay otra en directo en el recopilatorio este. Vamos ahora con más garaje, más duraco este, más bestia. Se trata de Bob Babe and the Outcasts, con su tema I'm Lonely, de 1970, que está incluido en el recopilatorio Brown Acid de 17th Trip, que la discográfica Red Inese Records de Los Ángeles ha editado hace poquito. Otro volumen más de sus recopilatorios de descubrimiento de psicodelia dura y underground, ¿no? Estos, Bob Mabe and the Outcasts, son de Texas y sacaron solo dos singles. Uno de ellos, el que vamos a escuchar ahora, es su cara A. Se llama I'm Lonely, como he dicho antes, de 1970, y ya te digo, garaje así más borriquete. Venga, vamos con ellos. De escuchar I'm Lonely de Bob Mays and the Outcasts y esto es Rutas Enemigas número 515 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Seguimos endureciendo poco a poco, aunque ahora Esta que vamos a poner ahora también es un poco, tiene también un poquito, bastante de rítmica, ¿no? De bailoteo, de pista. Se trata del último disco de los chavalotes de Indiana, luego de Nueva York y al final de Los Ángeles, Frankie and the Witch Fingers. El disco se llama Data Doom, es del año pasado, y transitan ellos desde el garaje punk hacia la psicodelia más dura, ¿no? El rollo de esta gente es similar a los OCs o a los King Gizzard and the Lizard Wizard, por ejemplo. Este disco, este Data Doom de los Frankie and the Witch Fingers, es uno de los discos del 2023, sin duda, un trallazo absoluto, y hemos elegido un temazo que te vuelve loco, a mí por lo menos, ¿eh? Se llama Weird Dog. Ellos son Frankie and the Witch Fingers. Pues eso, pues menudo temazo, joder. Frank and the Witch Fingers, Weird Dog, incluido en su último disco Data Doom, uno de los discos, sin duda, del año pasado 2023. Vamos ahora con una novedad, Camellos, la banda madrileña, que también tiene concierto en breve, 15 de marzo, este sí que tengo entrada. Estaría bueno, es una de mis bandas favoritas ahora mismo de aquí y de ahora. Y van sacando así pildoritas de vez en cuando, ya han sacado un par este año y esta fue la primera, la que vamos a poner ahora, ¿Quién se ríe ahora? Se llama. Pues eso, ellos son unos cronistas bastante sarcásticos de los tiempos actuales y ya te digo que esto tiene pinta de ser adelanto de que viene algo gordo dentro de poco. En esta canción los camellos se parten el ojete a costa de pues, esos científicos que tanto pululan por ahí últimamente, gente bastante irracional vamos a dejarlo en irracional. El racionalismo no es lo suyo, está claro. Prefieren el sexo de los ángeles y las tierras planas y esas cosas. Bueno, vamos a escuchar a los camellos, que me va la flapa. ¿Quién se ríe ahora? Ahí están, venga. Estaban camellos con ese Quién se ríe ahora, adelanto de lo que supongo que será su próximo EP, y nos vemos el 15 junto a Alcalá Norte, tocan en la sala Barceló, sí, Madrid. Bueno, vamos ahora con la recta final y tenemos dos australianos y unos yanquis. Los yanquis irán intercalados entre los australianos y los primeros australes son unos clásicos, The Celibate Rifles. Nos retrotraemos a la primera o segunda época dorada del punk rock australiano. Ahora hay otra, ahora mismo está pasando, ahora hay otra. Y escuchamos el tercer disco de esta gente, el año 86, The Turgid Miasma of Existence, producido por su guitarrista, por el guitarrista de la banda, Clint Steadman, y que incluye grandes clásicos del grupo, como lo que vamos a escuchar, Conflict of Instinct. Aquí hablan un poquito de invasiones militares que desgraciadamente siguen en vigor desde el año 86, esto no cambia. Ahora pues tenemos a los sionistas nazis haciendo el hijo de puta con Netanyahu al frente, ¿eh? Y muchos de los fachas locales, PP, Vox, Junts y demás, incluso el PSOE también, y algunos de Sumar incluso también, pues les bailan el agua, ¿sabes? O sea, toda la caterva pues les chupa el culo al sionismo. Vamos con Celebrate Rifles y con Conflict of Instinct. Ahí estamos con ellos. All a fiction movie. Things I cannot recognize, like which one's the right side. Issues I cannot decide, someone does it for me. Conflict of instinct. Conflict of instinct. Conflict of instinct, and you leave me no choice. I'm worried about what the TV said. Worried about how to pay the rent. Everything makes me feel impotent when I watch the news. There's so much I don't understand, so I read everything I can. On El Salvador to Vietnam, can I trust the author? Conflict of instinct. Conflict of instinct. Leave me no choice. Nuevo guitarra al final, ahí ese temazo de los Celebrate Rifles, Conflict of Instinct, incluido en su The Turgid Miasma of Existence, tercer disco, año 1986. Vamos ahora con los Yankees. Banda creada en 1979 en Richland, Virginia. Se llamaban White Boys and the Average Rat Band. Esto estaba comandado por un tal Michael Matney, que grabó todo lo que vais a escuchar, menos las baterías, están grabadas por ellos. Tío estaba obsesionado con hacer una banda, y como no parece ser que en ese pueblo había poco fuste, pues entonces pues directamente tengo que grabar un disco, ya que no tengo la banda, pues grabo el disco y luego ya buscaré la banda. Y se grabó un disco. Para grabarlo pues se puso a trabajar en la tienda, por la cara, en la tienda de discos local, que también tenían unos estudios pequeñitos, y ahí se montó el rollo y grabó el disco a base de pencar directamente. Y luego, pues una vez que tenía el disco, pues grabó, formó la banda para el directo y poco más se sabe. Ya está. O sea, hay un disco por ahí, homónimo, con no sé si 8 o 9 canciones, y se acabó. Pero la verdad es que está de puta madre. Este disco de White Boy and the Average Rat Band. Rock crudísimo, con aires a lo Motor Heat y al punk de los 70. O sea, crema. Vamos a escuchar Maybe I'm a Fool. Ellos son White Boy and the Average Rat Band. Patillazo, sí señor, ahí estaba. Vamos con la última, otros australianos, los que quedan. Y antes de hablar de ellos y de esta última canción, pues volver a anunciar que Rutas Enemigas grabará un programa en directo el día 9 de marzo junto a Doña Flora en La Divergente a partir de las 9, entre las 9 y 9 y media empezará la cosa, parece ser ahí un poquito ahí confusión en cuanto a horarios, pero bueno, andará ahí, entre 9 y 9 y media. Y luego, después de grabar el programa, pues Elena y un servidor, pues estaremos pinchando unos temas. Así que ahí os vemos, con motivo del 8M, pues ahí estaremos en el lío, en La Divergente, este fin de semana. Bueno, vamos con la última. Se trata de los Bundal Boys, desde Cilmere, un pueblo australiano. Al año de formarse, en 2006, estos tres zoquetes, seguidores de otros zoquetes como Borez o Cosby Psychos, grabaron con técnicas muy primitivas y poco ortodoxas esta burrada de disco que se llama Hard Rabbits, del 2007. Sacaron 100 copias. Parece ser que las 100 copias estaban defectuosas. Así que sacaron otras 100. Estas en condiciones. Total, que por ahí rulaban 200 copias, de las cuales la mitad eran una puta mierda. O sea que ya eso es un punto también de su carácter, ¿no? Y de su idiosincrasia. Dieron unos cuantos conciertos y fin, se acabó el rollo. 15 años después han tenido a bien reeditarlo. ¿Y quién lo ha reeditado? Pues la disquera de los Chats, una de las bandas punks de esta tercera ola o cuarta, no sé cuál será, pero vamos, de esta ola actual del punk australiano que está de la leche. La discográfica de los Chats se llama Bargain Bin Records y el disco, como he dicho, Hard Rabbits, y ellos son Bundal Boys y la canción 3426, y con ellos nos vamos bien, bien duro. Venga. Nos vemos en La Divergente. Hala, hasta luego, chao.